Esa también, ¿eh? Salud. Bueno, lo vamos a quedar después, lo quedamos. Se viene a decir. ¡Escucha! ¡Hoy, exclusivo! Intercambio cumbiero. Y me quise morir, pero yo. Exclusivo, intercambio cumbiero. ¿Qué? ¿Qué? ¡Las manos arriba! ¡Otra vez! Hoy te di, de la mano cuné. ¡Vamos! Y me quise morir, pero no lloré. ¡Viva!